Buenas noches, antes que nada, estamos junto acá, mi izquierda, sentado al lado del señor Gillespie. Antes que nada, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te ¿Son va? buenas? Vamos a empezar por ahí. Sí, son buenas. Sí, la verdad que sí. Sí, porque bueno, me agarrás terminando el programa estuvo bien. Generalmente cuando terminamos de hacerlo quedás con una, con la, digamos, la sensación de la tarea cumplida. Con esa adrenalina, ¿no? Digamos, es como que te sacás un poquitito toda la. ¿Le sigue generando todavía algo de ruido antes de hacer un programa? No, no, no, para nada, no, no. No, no, no. Por ahí me pasa a veces con la música, ¿viste? En determinados auditorios o digamos públicos que yo no conozco tanto, viste, por ahí en algún lugar nuevo, en un lugar del interior o. Pero no, con la radio ya no me pasa. ¿Cuándo terminás, digamos? O sea, antes de entrar al programa, tampoco ya. Eso ya está, digamos, a esta altura del partido, ya lo tenés recontra superado, digamos. Sí, aparte la radio es muy. Es fantástica la radio, porque no, digamos, vos estás, en definitiva, estás en una habitación y con las 5 o 10 personas que son siempre las mismas todo el año. Entonces vos no tenés la conciencia de la gente, si hay miles de personas o lo que fuera escuchando. ¿Viste? En cambio, cuando subís al escenario, las visualizás, ves que hay un tipo de bigotes, ves que hay uno que te hace con la mano, te voy a Te va fajar, haciendo gestos, claro, uno que que te bosteza, tira algo. Ya ¿viste? eso no pasa, sí. No, no, viste, vos vas viendo por ahí, te distraes o podés tener, o te dicen, vino, no sé, vino Lito Vital, está en la primera fila, bueno, por ahí te podés poner nervioso, pero en la radio no. En la radio ya no te pasa eso. Y hablando justamente de radio, ¿cómo viviste este cambio, ¿no? De estar, digamos, tantos años por ahí, ¿no? Sí. En lo que fue rock and pop a pasar a Radio Nacional. ¿Cómo lo viviste eso? Bueno, yo particularmente yo lo viví bien porque mis últimos años en Rock and Pop fueron bastante complicados. ¿En qué sentido? En el sentido de que de la radio se fue Pergolini, que era el artista más importante que tenía la radio. Chau. Y para el agujero que dejó Mario. Desencadenó como una especie de dominó en donde yo terminé, yo hacía un programa en este horario Claro. y me tuve que ir a las 6 de la mañana. Eso me llamó mucho la Entonces, atención, ¿no? mi cuerpo y todo mi ser la pasó muy mal. La costumbre, ¿no? De estar, digamos, Y tanto sí, tiempo. y bueno, o terminar de tocar en un club de jazz a las 2 de la mañana y a las 2 horas estar arrancando con la noticia de vudú, qué sé yo. Claro, igualmente, sí, imagino que No, habrá no, no, no sido. hay, no hay, no hay, para mí fue espantoso, digamos, o Lo sea, para mí padeciste, digamos. lo padecí, padezco mucho, yo una de las cosas que más disfruto de mi vida es no usar el despertador, siempre desde que terminé la secundaria que me propuse no usar el despertador y no tener trabajos que implicaran el despertador. Levantarse temprano, Y la radio de alguna manera me llevó a tener que no solo usar un despertador, sino un despertador a las 4 y 20 de la mañana. que ya es otra cosa, ¿no? Si vos me decís te levantás a las 9 de la mañana, bueno, ya tenés otro No, ritmo, no, pero a las 5 es como que los ojos están todavía pegados. a las 4 y 20 tu cuerpo está Claro. durmiendo. ¿Entendés? Y tu vida cambia por completo, qué sé yo. O sea, no sé, venían gente a comer una pizza a mi casa y yo a las 21, 30 horas me iba a dormir. ¿Y cómo surgió eso? Digamos, te lo plantearon porque vos venías haciendo falso impostor durante un Sí, montón sí. de tiempo, ¿no? Y Y después sí, me lo. surgió este programa que también en algún punto tenía mucho de la impronta tuya, ¿no? Que es un ritmo muy, Sí, era digamos, muy. rápido. Sí. Era muy vertiginoso. El programa estaba muy bien producido. Yo creo que tuve cierta versatilidad para surfear en un mundo que es de mucha más actualidad, que es el mundo de la primera mañana radial. Creo que lo hice bien. Yo creo que sí, Pero también. Te digo, a mí particularmente me pasaba que a la mañana es como que había que entrar en el ritmo, pero una vez que entrabas en el ritmo ya te sentías por ahí como a la noche, por ahí. Era una especie así, por lo menos lo que me pasaba a mí escuchando el programa. y digamos, un año de muchísima competencia, un año donde Beto Cacela estaba muy, muy instalado, muy popular Beto Cacela. Ese año Pettinato andaba muy bien en la 100. Después estaba Barsky, estaba también la Vorterix, que empezaba con Reinaldo Siete Case. Y así todo, nosotros estuvimos muy bien y yo terminé el año, creo cuarto, estuve todo el año entre tercero y cuarto. Con lo cual, en 15 o 20 FM, estar cuarto no estuvo nada mal, Es un digamos. buen ranking, vamos a decirlo. Ranqueaste bien, digamos, Sí, dentro de todo. no, no, Recién no. nombrabas, discúlpame, Sí. recién nombrabas a Pettinato, ¿no? Y digamos, es como que nombrar a Pettinato y Gillespie en un punto medio como que van un poco de la mano. Sí. También fue él, digamos, quien de alguna manera te abrió la puerta, digamos, en alguna Sí. forma a los medios por el tema de los monólogos que escribías y demás. En cuanto a lo que es escritura, hoy por hoy, ¿en qué estás? ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo, sí, estoy escribiendo un libro que bueno, que ya lo tengo incluso firmado, prometido a una editorial que es del Grupo Planeta, Editorial Planeta, y es un libro de un montón de, digamos, de anécdotas del mundo del rock. Bien, o sea, ¿es difícil por ahí salir del mundo del rock en cuanto a escribir o te gusta por ahí ir por otros campos también? A mí, esto surgió, viste, a partir también de una propuesta de ellos. O sea, te vinieron a buscar y te dijeron. Y sí, me dijeron que bueno, que en virtud de mis 30 años en el rock, de haber tocado en bandas tan conocidas y qué sé yo, y también mis características de histrionismo, de escribir, qué sé yo. Yo escribí un libro bastante bueno de trompetistas de jazz que se llama Blow, y que tiene como un lenguaje que bastante llevadero, qué sé yo, No ¿no? es tan técnico, decís. El Nada, ¿qué es lenguaje. lo técnico? ¿Cómo te estoy hablando yo a vos? Claro, es para entenderlo, digamos, como que para Sí, cualquier sí, persona sí, lo pueda sí. entender. También eso es necesario, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, viste, a partir de que yo siempre tuve la costumbre de grabar charlas y entrevistas con los músicos en sus casas, que las tengo guardadas como un archivo personal, para un futuro, ¿viste? Así como vos me Ir estás tomando, grabando a mí. digamos, ir tomando, digamos, de aquellas, digamos, anécdotas y después inspirándote en otras cosas, ¿sí? Claro, no, pero qué sé yo, tengo, por ejemplo, tengo unas 5 o 6 charlas con Gustavo Cerati, unas 10 horas de Gustavo Cerati grabado. Digo, O sea, sentarse así, charlar, poner el grabador poner el arriba. grabador arriba. Y eso quizás no hay otro que lo tenga. Es un material bastante Tengo valioso. con Spinetta, tengo con un montón de gente que bueno, que hoy por hoy Cotiza en vale. bolsa. Y sí, bueno, a la editorial le interesó. Y ellos dijeron, bueno, con todo este material, ¿cómo surgió esa charla? O sea, No, bueno, a ellos les había gustado mucho el libro de los trompetistas, lo que pasa es que, bueno, consideraban que trompetistas de jazz no es lo mismo que hablar del Indio Solari, que te metes 200.000 personas en que Gualeguaychú. te vende 200 millones de libras. Bueno, por eso. Entonces, dijeron, si vos pudieras hacer esto con tus amiguitos del rock, te hacemos el libro. Me gustó la de Amiguitos del Rock. Claro, Porque aparte le vas claro. metiendo gesto. Y en cuanto a, recién nombrabas el libro de Blow que habla de trompetistas, ¿cómo ves hoy por hoy a los chicos que están haciendo, digamos, música y sobre todo a la gente que está haciendo vientos? Bueno, los instrumentos de viento siempre fueron instrumentos, digamos, como postergados dentro de la gama de instrumentos, porque bueno, imagínate la guitarra eléctrica, en el rock, viste, por eso hay un programa que se llama Guitar Hero, ¿no? O Y sea, no hay un Trumpet Hero, por ejemplo. no, no, no. La trompeta, viste, o el violín, o otro tipo de instrumentos son como más específicos, ¿viste? Ahora, vos me preguntabas la escena musical. Bueno, yo veo que hay un montón de chicos dedicados a la música, muchos más que en mi época, cuando yo empecé. Que yo, no sé, infernal, no sé. Mi hija toca el bajo en una banda y en la división de ella hay 3 bandas. Claro, se abrió mucho también, ¿no? Con la Lo tecnología. llevas a todo el colegio secundario de ella, debe haber 30 y 50 bandas. Y en la otra cuadra hay otro colegio, ya sumás 100 bandas. Nosotros no sumábamos 100 bandas ni toda la En todo Argentina. capital, mínimo, toda Argentina. Toda la Argentina. Claro, creció una banda eso, ¿no? O sea, desde los 80 era Sumo, Soda Stereo, Virus, Miguel Mateos, Los Twists, Abuelos de la Nada. O sea, para que llegue a 100 tenés que estar un buen rato, no voy a llegar. Claro, Te ibas a puedo estar. nombrar 30, 25 Es como que la escena obviamente se amplió mucho más también, bueno, tiene que ver con el tema tecnológico, creo, básicamente, de la Sí, accesibilidad. accesibilidad, viste, hay programas que te permiten grabar en la computadora, hacer tus propios discos, quemarlos en la máquina. Y también hay una cuestión comercial, viste, que está bien visto la música que antes no estaba bien visto. Claro, yo me imagino por Entonces, ahí a... viste, vos cuando decías que querías ser músico, a tus viejos no querían. Claro, te vas a morir de hambre, la típica esa. Sí, te vas a morir de hambre o, viste, son todos locos, drogadictos, qué sé yo. Entonces, ahora no, ahora, viste, qué sé yo, los músicos están en todos lados, en las remeras, en las carpetas de los pibes que van a la secundaria. Están por todos lados, o sea, por suerte la música, yo Sí, creo que sí, por suerte sí, realmente sí. se masificó y bueno, abrió un montón de cabezas. Pero creo que también hay un punto en el que se está viendo mucho más el tema, como te decía antes, de chicos tocando vientos, ¿no? Porque por ahí Sí, no se veía antes tanto. yo creo que el reggae fue que, Claro. digamos, incorporó muchas secciones de brass, de vientos, y bandas como Dancing Mood y cosas así, bueno, han metido un montón de vientos. Sí, Yo creo que mostraron que se puede estar, ¿no? sí, viene por ahí, viene, qué sé yo, bandas como No Te Va a Gustar o, qué sé yo, Los Cafres, no sé, bandas ciertamente populares han metido vientos, los Cadillacs, bueno, y sí, es un poco más popular y creo que también tiene que ver con que bueno, al haber un millón de pibes estudiando música, por lógica va a haber más trompetistas. Claro, Una va cuestión más gente estudiando, proporcional, claro. claro, ¿viste? Pero bueno, después ahora lo difícil, el desafío es cómo sobresalir entre tanta competencia musical. Hablábamos justamente, ¿no? De la cantidad de oferta, de cantidad de bandas que hay. En cuanto a la semana pasada me tocó venir a preguntarte si podemos hacer Sí, esta nota y me justo crucé me con los... tenía que ir a la mierda. Sí, bueno, es entendible, ¿no? Uno tiene una vida, ¿no? Eso es, Sí. todos la tenemos. Pero justo me crucé con los chicos del Científico del Palo que estaban abajo, Sí, que los sí. conozco, y me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo es que ves, o sea, ante tanta cantidad de música, ves que están surgiendo bandas o hay mucho y No, poco material? Realmente no, puro. surgen. De hecho, mira, en este momento, si escuchás sonido, en el auditorio están tocando tres bandas nuevas hoy. Porque acá, viste, todo el tiempo hay un auditorio para 200 personas, se está transmitiendo por la radio, y un poco la política de la National Rock, viste, es darle lugar a las bandas nuevas y, qué sé yo, la lista de temas, de repente, no sé, escuchas grupos consagrados con grupos que recién comienzan y están en rotación de la misma forma, digamos. Al no haber un sello discográfico, una pauta comercial que garpe la difusión, se le da lugar a bandas nuevas, ¿viste? Y está muy bueno. Y van surgiendo. O sea que hay luz, digamos, hay luz, hay esperanza. Sí, Estamos con... hay una luz de esperanza. Lo que no hay esperanza tanto es en el mundo discográfico como había antes. Bueno, pero también cambió eso ya, ¿no? Ya no Cambió, tenés que morir en la discográfica para cambió. sacar tu disco. No, tal cual, ¿viste? Y muchos están ofreciendo sus discos para bajar en las redes sociales. El disco como físico ya está en caída libre, ¿viste? No hay dónde comprarlos. Yo vivo en el conurbano y no hay disquerías, ¿viste? Tenés que caer en un musimundo pedorro y tiene, no sé, Luis Miguel, los Rolling Stones Sí, y anda está a conseguir el solamente... segundo de Sui Generis. Claro, bueno, eso es otra de las preguntas que también Claro. se me habían ocurrido, que es el tema de que a mí me pasa que yo tengo contacto con bastantes discos físicos, ¿no? ¿No te sorprende la calidad de los discos físicos que están habiendo hoy por hoy? O sea, porque ya no queda nada más que en el disco, ¿no? Tiene que haber un poco más, tiene que haber un packaging mucho más trabajado, un arte de Sí. tapa. ¿Cómo lo ves por ese lado? ¿Te parece que es positivo eso, que se tiene que seguir haciendo? Sí, está bueno, digamos, como el objeto disco, ¿no? Bueno, qué sé yo, recién mencionábamos al Indio Solar y él siempre se preocupa por hacer un formato de disco que tenga un librito y que tenga toda una situación. Sky también. Fueron de los pioneros, digamos, con Claro. Momo Sample, por ejemplo. Sí. Y está bueno, qué sé yo. Puede ser que sea un objeto de culto y que siga existiendo de esa manera. El problema para mí es más que no haya locales, comercios donde se venden los discos. Sí, que no haya dónde conseguirlo. Yo me hago un disco alucinante que es un almohadón y no sé qué, y ¿dónde carajo lo compras? Claro, ¿cómo llegás a ¿Entendés? eso? Por Claro. tiendas online, por ahí Claro. prácticamente, digamos, la Y única que hay, por ahí es más difícil de llegar, ¿no? muchas veces yo lo que hago con mi banda, viste, es llevar una buena cantidad de discos conmigo y naturalmente cuando terminás de tocar, la gente te pregunta y te compra los discos. Es la forma de vender, digamos, Sí, tenerlo es ahí una muy en el buena show. forma, sí. Y cuando justamente a tu banda estamos hablando de que en este momento estás con la Small Big Band Sí. y venían presentándose, ahora ¿dónde hay una próxima presentación? ¿Dónde Ahora, se los puede ver? no, ahora lo, ahora hacemos la típica parada por el mundial. Ah, buenísima, claro, hay que ver el mundial. Sí, hay que ver el mundial. Y ¿Te preocupa el mundial? ¿Te interesa el mundial? en realidad, yo tengo un hijo de 13 años y futbolero y tiene un equipo con los amigos y qué sé yo. Y la verdad es que me parece que es una oportunidad de ver el mundial con mi hijo de 13, ¿viste? Ya el próximo, cuando él tenga 17, yo no sé si lo va a querer ver conmigo o ya lo va a ver en un bar o con la novia. Claro, va a estar de joda ahí con los pibes. Entonces, ¿viste? No es solo por mí, sino por mi hijo, ¿viste? Decidí no hacer nada y ver los partidos con él y todo. Bueno, y te voy haciendo la última, si Sí. ya no te quito más tiempo. Bueno, escritor, músico, conductor, ¿en qué orden lo pones? No, yo en realidad soy músico. La formación, que tampoco es tan espectacular, pero la formación que tengo es como músico, digamos, tanto con la trompeta como un poco con los teclados, con, Con la guitarra también, ¿no? sí, con la viola, de haber estudiado con profesores cuando era chico, ¿viste? En la época de la secundaria. También estudié armonía. Ahí tengo una mínima preparación. Y de nuevo, radio soy un cara dura, ¿me entendés? Y escribir también, o sea, me mandé un día y lo hice. Un polifuncional, digamos. Sí, y aparte soy bastante valiente, porque si tenés que tener algo de desafiar un poco las reglas de juego, porque si no, no haces nada. O Te sea, quedas en el molde. cualquier cosa que vos me digas ahora, yo te voy a decir un tipo que es mejor y que fue genial y qué sé yo, entonces no haces nada. Es muy buena esa. Sí, El hecho de obvio. decir, Decime lo bueno, que quieras. es el hecho Siempre justamente. hubo un Maradona, un Pelé, un lo que quieras, un Ese, tener, no Paganini. tener miedo, el no Claro. tener miedo a que te comparen con Y o ver sí. que alguien lo hace mejor que vos. Si vos, viste, ponés las manos en el teclado, viste, y querés empezar a escribir y decís, existió Borges, Shakespeare, No, ahí te tirás para Cortázar. atrás. Y si no escribís un carajo, decís, cierro la compu, me voy a ver la tele. Intrusos, viste, del espectáculo. No, por Dios. Bueno, volví a la máquina, por favor. Claro, viste, pero tenés que tener una cosa de bueno, de dejarte llevar y darle bola a lo que tenés ganas de hacer y hacerlo. Esa me encantó como cierre. Y tengo la última, ya sí, ahora Sí. sí, última. ¿Te ha pasado de estar en grandes bandas? ¿No? Podemos nombrar Sí, Sumo, podemos nombrar Las Pelotas, Divididos. Pero siempre te fuiste antes de que triunfaran. ¿Te quedaste con esa espinita? no. En realidad, Sumo, yo me fui después de la muerte de Luca, o sea, no, Sumo no existió más, Claro. digamos. No, porque digamos, el triunfar en el rock implica un montón de cosas que yo no tampoco quería hacer, ¿viste? Yo, viste, ya estaba casado y estaba esperando a Olivia, que es mi hija, que estaba en la panza de su madre, qué sé yo, y yo me bajé un poco del mundo del rock, ¿viste? Había que frenar, digamos. Privilegié eso, la familia, qué sé yo, ¿viste? Y el laburar en los medios, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Yo sabía que era un bondi que, ¿viste? Por ahí lo dejaba pasar pero bueno, Pero en qué el sé momento, ¿cómo yo. sabes? ¿Qué Para sabes? mí, También hay que poner prioridades, ¿no? en realidad, ¿viste? Yo tengo mi propia definición de triunfo, quizás no es la tuya. A ver, ¿cuál es? Es hacer lo que vos querés. Realmente lo que sentís, de corazón. Es vivir de lo que vos querés, no, el triunfo de salir en la tapa de una revista o que, ¿viste? Y en ese sentido yo me siento que triunfo porque soy fiel a lo que yo quiero hacer, ¿viste? Bueno, muy mal no te ha ido. La verdad que Has no. llegado a un lugar, estamos, por ejemplo, en este momento estamos en Nacional Rock, por ejemplo, en Radio Nacional. Sí, no. Mal, mal no me va. Bien. No te digo que puedo vivir el resto de mi vida sin trabajar, pero Algún ahorrito hice. Pero laburando lo que te gusta. Sí, y por suerte las bandas, qué sé yo, como Las Pelotas, viste, que tocan temas que compuse yo, lo siguen tocando y bueno, y se ganan las regalías. Sí, sigue sumando ahí en Sigue sal. Sumando, ¿eh? Así que seguimos volando, bueno, pero viajan ellos. Bueno, pero vos estás en lo tuyo, no te podés quejar no, tampoco, como decíamos recién. El culo lo ponen ellos en el micro. Yo, claro, vos mira, tranquilo en la radio. Tele. Bueno, Gillespie, muchísimas gracias. Nada, gracias. Hasta acá la palabra de Gillespie. Desde acá me despido, mi nombre es Cristian Devoto, que tengan muy buenas noches.